Sé quién soy. Voces por la identidad en la Patagonia. La construcción del derecho a la identidad en nuestro país es el resultado del arduo y valioso camino que han recorrido las abuelas de Plaza de Mayo desde aquella primera vez que se agruparon en octubre de 1977 hasta la actualidad. Las abuelas son internacionalmente reconocidas y se las asocia no solo con la búsqueda de sus nietos y nietas apropiados durante la última dictadura, sino también con el derecho que tienen todas las personas a conocer su identidad. Venimos a compartirle las voces de diferentes identidades que conviven en la Patagonia andina, con la idea de seguir visibilizando la lucha de las abuelas en la búsqueda de los más de 300 nietos y nietas que aún faltan encontrar. Queremos hablar del derecho a la identidad. Queremos que resuene la pregunta, ¿sé quién soy? En el episodio de hoy, el último de nuestra búsqueda, vamos a seguir hablando de la historia de las abuelas de Plaza de Mayo, a quienes nosotros y nosotras, con estos capítulos, ayudamos a buscar las y los nietos que nos faltan. Con mucho amor, movilizadas por la desesperación de una madre que busca a su hija o hijo desaparecido, y luego con la certeza de que sus nietas y nietos estaban vivas y vivos, las abuelas fueron enseñándonos cómo se lucha ante las injusticias que nos atraviesan como ciudadanos, pero también como pueblo. En Sé quién soy vamos a seguir escuchando a María Marta Quintana, docente universitaria en filosofía e investigadora del CONICET. Le preguntamos sobre algo que es maravilloso en esta historia, el índice de abuelidad y las estrategias de búsqueda que realizaron las abuelas de Plaza de Mayo. En el transcurso de sus más de 40 años de lucha, las abuelas han ido diseñando diversas estrategias de búsqueda en un trabajo conjunto con especialistas del derecho, el psicoanálisis, la genética, la antropología, entre otras disciplinas. En este punto hay que destacar el hallazgo del índice de abuelidad que permite, a través del estudio del ADN, establecer el parentesco biológico entre las abuelas y sus nietos con una certeza del 99,99%. La primera restitución basada en esta prueba inmunogenética fue la de Paula Logares en 1984. También en ese mismo año, por iniciativas de abuelas, se conformó el equipo argentino de antropología forense, especializado en la identificación de los restos de les desaparecidas y en la determinación de los casos de mujeres que dieron a luz en los centros clandestinos de detención-desaparición. Las distintas ramas de la ciencia y el Estado fueron aportando a las estrategias de búsqueda de las abuelas de Plaza de Mayo. En el capítulo anterior hablamos de la conquista del derecho a la identidad gracias a estas mujeres. Ahora María nos cuenta sobre la CONADI, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, y sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos. En 1987, también como una demanda de abuelas, se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos, que es el lugar donde se almacenan y gestionan las muestras de ADN de familiares de personas desaparecidas por el terrorismo de Estado, con el propósito de cotejarlas, llegado el caso, con la de los niños, adultos, apropiados, localizados. Un hito central de la lucha de abuelas es la elaboración y conquista del derecho humano a la identidad en 1989 y la conformación en 1990 de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI, que investiga los casos de las mujeres embarazadas que fueron víctimas de la represión ilegal y de los niños desaparecidos, incorporando sus datos al Banco Nacional de Datos Genéticos. Desde entonces, la CONADI, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, vela para reparar el daño causado por el terrorismo de Estado al derecho a la identidad y garantizarlo para todas las infancias en el presente. Tanto el índice de abuelidad como el Banco de Datos Genéticos aportan cientificidad a la lucha de abuelas y aseguran que las restituciones no se hagan de manera arbitraria. Además, a través de la CONADI, las abuelas involucran al Estado no solo como responsable en dictadura de las apropiaciones, sino como garante en democracia del proceso de identificación y restitución de los nietos y nietas. En 1989 se reconoce entonces a nivel internacional el derecho a la identidad. Si bien en un primer momento ellas reclamaban su propio derecho a criar a sus nietos y nietas, luego advirtieron que en realidad se trataba del derecho de las niñas y niños a conocer sus orígenes, su verdadero nombre, su historia y a vivir con sus familias legítimas. Así empieza a gestarse la idea del derecho a la identidad, un derecho que no existía ni en nuestro país ni en el mundo y que hoy es un resguardo de la niñez a escala internacional. Por eso decimos que se trata de un derecho conquistado por las abuelas que, además de abrir nuevas posibilidades en el plano jurídico nacional, impactó en el campo internacional de los derechos humanos. Y es importante enorgullecerse porque hay tres artículos en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescente llamados los tres artículos argentinos gracias a las abuelas. Haciendo un poco más de historia, si bien las abuelas apelaron tempranamente a organismos y redes transnacionales de derechos humanos, buscando precisamente trascender el silenciamiento que la dictadura imponía sobre las desapariciones y apropiaciones, fueron ellas quienes aportaron desde la lucha local una nueva categoría jurídica en materia de derechos humanos. Más tarde esta categoría fue reconocida por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, que fue aprobada el 20 de noviembre de 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas e incluye tres artículos directamente promovidos por las abuelas tendientes a proteger el derecho a la identidad. Son los artículos 7, 8 y 11 y se los conoce como los artículos argentinos. En nuestro país, además, la ley 23.849, sancionada en septiembre de 1990, aprueba la incorporación de esa convención al derecho argentino. María Marta Quintana, en su tesis doctoral en filosofía de la UBA, trabajó con distintas producciones editadas por abuelas. Nos cuenta sobre estas obras y su importancia para que, si nos interesa, podamos seguir aprendiendo e informándonos en este tema. En el marco de lo que fue mi investigación doctoral, trabajé con tres publicaciones de abuelas. Botín de Guerra de 1985, Identidad, Despojo y Restitución de 1989 y La Historia de Abuelas, 30 años de búsqueda de 2007. Me interesaba ver en cada uno de esos libros y en el conjunto cómo se había ido configurando y reconfigurando el discurso institucional, a quiénes buscaban persuadir, qué representaciones habían construido en torno de la familia, la identidad, la abuelidad, la sangre, entre otras nociones, centrándome en esa trilogía que la propia organización pone en un continuo. Precisamente en la presentación de La Historia de Abuelas, el organismo afirma que este último libro surgió como una necesidad de completar el trabajo que ya habían realizado Matilde Herrera y Ernesto Tenenbaum con Identidad, Despojo y Restitución y Julio Nociglia con Botín de Guerra a 30 años del nacimiento de la institución. Por mi parte, entonces, creo que estos textos conforman una memoria institucional y que, leídos en serie, permiten desplegar la historicidad del discurso de abuelas de Plaza de Mayo, visibilizar sus distintos momentos y capas de sentido desde el nacimiento de la organización y hasta el presente de la enunciación de la última publicación. La asociación también publica desde 1999 y hasta la actualidad un mensuario con información acerca de búsquedas, restituciones, juicios de lesa humanidad. Y entre otras iniciativas, a partir de 2003, las abuelas pusieron en funcionamiento el Centro de Atención por el Derecho a la Identidad y la Red Nacional por el Derecho a la Identidad. A esto se suman otras estrategias de concientización social sobre la lucha del organismo y de interpelación a quienes puedan tener dudas sobre su identidad para que se acerquen a abuelas, como son Teatro por la Identidad o Televisión por la Identidad. Es mucho el trabajo de las abuelas y de la sociedad que siempre las acompañó. Son muchos